te puedo olvidar. Te quiero cada vez más. Para olvidarte me fui muy lejos y te confieso en mi regreso que no te puedo olvidar. Te quiero más. Después.